Y rumbo a fértiles tierras. Ahí nomás. respirar. El motín se va, no tuve la mente negra. Uy, hermano, huye, quiero que te voy a hasta la copa antena, hacia la felicidad. ¡Hacia la libertad! Vale. Dedicado a los Wishafe, Marco Payacoy. Oscuridad, silencio, se escuchan pájaros. Cambia el misterio con el clandestino. Porque les con el viento, para de salud. Pero se lo cuelma, decide cuidado. Amenazas intensas, los pequeños. Quiero disparar a mujeres y ancianos. La tierra de esa gracia de odio. Cambios incendiados, tampoco me encebo. Como lo hicieron los ancestros, con tanto buen pastor. Los huellos en el cielo, gritos de rebelión. La noche no comienza, no vi al corazón. Complicidad, romal de cima, con un verso yo me voy. Se pide el permiso, a ni el protector. Muchísimo pedimos, coraje y valor. Con cuidados, atacamos a campamento policial. Bajamos de los cerros, listos para atacar. Y vengar, infiltrando a nuestra comunidad. Campónica, drona, fuerza para el paso de roca. Se escuchan los disparos, fuego cruzado. Así embocado y con el bosque nos miramos. Que otro arrasado. De fuego justiciado, la que nos protege, su corazón trufado. Al fin hemos llegado al lugar indicado. Nos separamos el amanecer, se ha asomado. El buey ya ha comenzado. Al igual camuflados, el buey ya ha comenzado. Asesinos de siempre.

Bueno, ya son 12 años que nos arrebataron a un huaychafe, pero la lucha mapuche continúa. El Nehuen aún no se ha terminado y seguimos luchando y seguimos resistiendo en contra de este modelo neoliberal que nos tiene atrapado y sumido en las injusticias sociales. Nosotros como mapuche, hace 2 décadas atrás, mucha gente decía y pensaba que no iba a ser capaz las comunidades de combatir a las empresas forestales, a los grandes latifundistas. Pero sin embargo, hemos salido adelante y hemos avanzado significativamente en la recuperación de nuestro Gualmapu, y es por eso también, dentro de ese contexto, es que hemos perdido a muchos de nuestros huaychafes. Hoy día nosotros recordamos a Matías como un gran luchador, un chiquillo que llegó desde Santiago en busca de su identidad. Acá se encontró con su pueblo, su identidad, y abrazó la lucha de la resistencia más dura de ese tiempo que llevábamos adelante como coordinador Arauco Malleco. Una lucha frontal contra nuestro enemigo, que eran las empresas forestales y los latifundistas, las empresas hidroeléctricas, quienes nos han robado, quienes nos han despojado de nuestro territorio. Por lo tanto, hemos tenido esas pérdidas, pero también hemos tenido avances significativos en la recuperación de nuestro Gualmapu. Hoy día podemos decir con claridad que el Gualmapu se está recuperando. Y yo, bueno, no quiero extenderme mucho, pero yo no quiero que este homenaje que le estamos haciendo hoy día a Matías acá, que ha sido un sacrificio enorme tanto de la familia como de los amigos que hemos colaborado en esta organización, es que cada uno de ustedes hoy día se vaya con un mensaje, con una tarea en su mente, y que no venga acá a escuchar los grupos y se vaya sin una tarea de poder realizar, y considerando que solo las luchas sociales de los pueblos nos harán libres. Si no luchamos, vamos a seguir sumidos en las injusticias sociales y seguiremos siendo despojados de nuestro territorio. Unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Bueno, recordando a nuestro querido Matías, él trabajó codo a codo e ingresó a la coordinadora Arauco Malleco, y desde ahí yo lo conocí dentro de lo que eran las redes de apoyo. Desde ahí asumimos un trabajo en conjunto y conocí una persona humilde, una persona generosa, con muchos valores, y que entregó su vida luchando por su pueblo, por la liberación de nuestro Gualmapu. Y cada uno de nosotros tenemos que tener en la memoria de que él fue un luchador, y nuestro mejor homenaje es recordarlo, y no solo recordarlo, sino seguir luchando y avanzando para no ser derrotados por este sistema que tanto nos absorbe, que hoy día, por ejemplo, las forestales, el robo de las aguas, hoy día nos tiene en sequía. Tenemos que seguir avanzando en la lucha por nuestro territorio. Un mensaje a las comunidades, a estar despierto. Hoy día hay grandes movimientos sociales del pueblo chileno. Tenemos que considerar que las luchas sociales son una sola. Nosotros, como pueblo mapuche y el pueblo chileno, tenemos que ir de la mano para avanzar en derrotar este sistema neoliberal. Esas serían mis palabras. Y Marichihueu. Seguimos en este penazo radial de este concierto de conmemoración a 12 años del asesinato de Matías Catrileo. Esta es la última banda que va a tocar, se llama La Negra Ruth, se están preparando. Todavía aquí en la isla Cautín, en Temuco, hay muchísima gente reunida escuchando. Escuchamos las palabras de Dos Lamienes acerca de la vida de Matías Catrileo, que es lo que conmemoramos hoy, su vida, su actuar. Y estamos esperando la prueba de sonido de la Negra Roots y estaría terminando la noche. Durante, ahora que bajó el sol y que es la noche, se han estado proyectando imágenes de algunos documentales sobre Matías, fotografías de él a un costado del escenario. Y hay bastantes lienzos, se estuvo pintando un muro también durante la tarde. Lento y sistemático me mojo, no hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que haya en París esclavicé mi... Concierto por la liberación de Mapuche. Y la mano de la mochi, que me había visto en el control. Aló, aló, sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos aquí en la mesa de Radio Curruf en este concierto en conmemoración del asesinato de Matías Catrileo. Estamos aquí con unos compañeros que vinieron de Santiago, de la Lira Libertaria, y vamos a conversar un ratito con ellos mientras se prepara la banda La Negra Roots. Queríamos saludar. Ya, chiquillos, ustedes vinieron de Santiago hoy día. Es una banda que lleva hartos años tocando y hoy día se hicieron presentes en este concierto de conmemoración. Queríamos que nos contaran qué les ha parecido este momento y por qué quisieron acercarse y tocar hoy día. Hola, buenas noches a todas y todos. Nos invitaron hace varios meses la familia del Matías a esta actividad. Y desde ahí que agendamos la fecha, y para nosotros es importante estar en estas actividades, que no las pare el gobierno, no las para ninguna organización gubernamental, sino a pura autogestión se levanta. Y llegamos tempranito aquí a apoyar la causa de Santiago a las 7 de la mañana. Tomamos un desayuno con toda la gente organizando, después hizo una ceremonia y ahí estamos armando el escenario y dándole a la actividad para que resulte todo bonito. Para nosotros es muy importante estar aquí rescatando la memoria de todas las hermanas y los hermanos que han muerto, que ya no están con nosotros, que han sido asesinados por el Estado o por entes privados que defienden la propiedad privada. Así que para nosotros es un gran placer estar acá y poseer un aporte, ya sea con nuestra música o ayudando en lo que se pueda, moviendo cables, poniendo un lienzo y estando ahí con la familia en estos momentos que no hay que olvidar que son momentos tristes y difíciles, porque la pérdida de un compañero, de un hijo, de un hermano. Así que eso más que nada. ¿Qué representa para ustedes la figura de Matías como gente que también está en la lucha desde distintas trincheras? Para mí personalmente representa un compañero que murió recuperando una tierra, recuperando la propiedad privada. Todavía me acuerdo ese día que estaba trabajando y en la Bio Bio anunciaron la muerte del Matías, y ahí en la tarde fuimos a la marcha con otros amigos, con otros compañeros, hace hartos años ya. Entonces, como muchos otros también, uno más que está ahí acompañándonos, como el Johnny Cariqueo, como el Alan Lemun, como el Mauricio Morales. Es uno más de los hermanos que está ahí y que sigue recordándolo siempre. También estamos con otro amigo acá que nos ayudaba a transmitir también en la radio, y queríamos también preguntarle, hoy día se subió al escenario a cantar. ¿Cómo estás? Bien. ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué loco! Ah, tengo que hablar más despacio. ¡Oh, oh! ¡Genial! ¡Ahora sí! ¡Oh, wow! Cuéntanos un poco cómo te fue hoy día en la actuación. Bien, me encantó, fue divertido. Sí, eso. Gracias. Tú grabaste un tema con la Lira Libertaria hace harto tiempo y hoy día te subiste a cantarlo, ¿cierto? Sí, fue genial. ¿Era bien chiquitito cuando lo grabaste? Sí, casi no me acordaba. ¿Te acuerdas del coro? Sí. ¿Lo puedes cantar? ¿Qué? ¿Lo puedes cantar? Ah, sí, lo puedo cantar. ¿Ahora? ¿Justo ahora? ¿En este momento? En este momento. Bien, bien, bien. ¿De verdad? Ya, bueno. Bien. El río es para todos mis amigos. Es para los grandes, para los cabros chicos. Disfruto de la nieve, animales de la montaña. Pumba, conejo, árbol y araña. Eso no me recuerdo, bien. Pumba, conejo, árbol y lartuna. Oveja, no sé, eso no. Saquen los barcos del mar. Dejen de matar ballenas, dejen de pescar. Dejen de cortar árboles para hacer dinero y para hacer papeles. En la selva hay cazadores que quieren matar a dos leones. Qué feo, qué feo, que quieran ponerle otro trofeo. Qué feo, qué feo, que quieran ponerle otro trofeo. Eso, no recuerdo lo de los peruanos. Muchas gracias, nos gusta mucho verte cantar y tu compañía cada vez que transmitimos en vivo desde Radio Curruf. ¿Algo más que este compañero de la Lira Libertaria haya observado hoy día, quiera comentar sobre esta actividad? No, eso, que estaba muy linda la actividad, bacán que gente se motive, mueva tanta organización, tantas manos, tanta gente que esté de temprano en distintos lados organizando, parando el escenario, cocinando. Y eso, gratificante y gracias por la invitación. Queremos agradecerle a ustedes por haber venido, por haberse pegado el pique. Y queríamos decir que mañana vamos a tocar igual aquí en Temuco, en la sede Admapu, creo que se llama, con hartas bandas más, con Escopetazo, con Tierra Oscura, con Orden Criminal, una banda de Argentina. Está Don Luquita en la noche y en solidaridad con la gente que perdió el ojo aquí en Temuco. Así que los que estén escuchando, las que estén escuchando y se motiven, ahí nos vemos mañana. A Don Luquita. Eso, ya saben, en la sede Admapu, ahí en el centro de Temuco. Mañana en la tardecita acérquese a esta actividad. Y aquí los vamos a dejar con la banda La Negra Roots, que es la última banda de la noche. Todavía queda mucha gente presenciando este concierto. Mucha gente que ha apoyado, una gran organización. Y ya estamos finalizando, así que síganos acompañando con la transmisión. Gracias a todas las radios, compañeras, amigas que han estado en este cadenazo radial. La Radio Humedales, la Radio Placeres, Juan Gómez Milla, la Radio La Agüita y muchas otras que están conectadas hasta ahora con nosotros. Los vamos a dejar entonces con La Negra Roots. Están haciendo una marcha junto al Toltén. Millaray fue elegida por Ganache. Se alegran los parientes, los vecinos también. Pues bueno, están probando sonido. La siguiente banda que viene acá en este concierto a 12 años del asesinato de Matías Catrileo y en memoria de los caídos en esta larga historia de resistencia que se lleva adelante acá en el Gualmapu. Hace pocos instantes están conversando acá con nosotros la Lira Libertaria. También estuvo conversando Rayen Quillén, la Lamien, poetisa, ¿cierto? Y también estuvo conversando con nosotros doña Mónica Quesada, madre de Matías Catrileo, y también Catalina Catrileo, hermana de Matías. Queremos agradecer a todas las personas que han estado escuchando esta transmisión. En estos momentos viene La Negra Roots. Vamos con el escenario. Hay que escucharlo. Ya, deleítate. Tenemos en este escenario a la Negra Ruth. Nuestros lamienes son de Temuco y de la zona lacustre. Así que un fuerte aplauso para ellos y con todo el Nehuen se presentan esta noche. ¡Woohoo! ¿Cómo se siente la gente esta noche? Para gozar de la Reggae Music. ¡Oh! Invitamos a toda la gente a acercarse más para acá. Todavía queda energía, todavía queda Nehuen. Todavía queda mucha música. Desde tierras volcánicas, ríos y lagos, tierras ancestrales, ¡Juan Mapu Libre! Música reggae, música consciente. Thank you. Muchas gracias a todos los que están presentes, a todos los que estuvieron, a todas las bandas también que están aquí apoyando. Acortamos el show, queda poquito tiempo, así que vamos a tocar tres temitas más. Así que La Negra Roots para ustedes, con mucho cariño. Tres balazos. Agradecido a la familia, a Mario, a la Cata, a la tía Mónica, a mi prima Patti, a mi prima Danae, a Matías Catrileo y a todos los mapuches que han caído. Muchas gracias y esta es la última. No es tan fácil. Porque no es tan fácil vivir en la ciudad. Se pone tan feo de controlar lo que es natural. Créeme, tal vez contemplar bien a lo lejos y fumando cancha bajo el sol. En esta ciudad todo se pone tan feo, planean controlar lo que es natural. Quiero ganar tal vez, contemplar bien a lo lejos y fumando cancha y olvidar lo que pasó. No es tan fácil cultivar, no es tan fácil seguir el sistema babilón. Siento que cada día aumenta la pobreza y la violencia en el mundo. Con niños que quieren ver un campo verde para correr, un sistema que no permite pensar y policía corrupta y asesina. ¡Arriba! Policía corrupta y asesina. Y policía corrupta y asesina. Y policía corrupta y asesina. Y policía corrupta y asesina. ¡Oh! Aguante todos los que luchan. Cualquiera sea su forma de lucha. No es tan fácil seguir fingiendo como un normal. No es tan fácil esperar tu día. Quiero que digan que todo anda mal. Oh, oh, oh, oh, oh. Su negra Ruth ya llegó al lugar. Oh, oh, oh, oh, oh. No queremos que digan que todo anda mal. Oh, oh, oh, oh, oh. Su negra Ruth ya llegó al lugar. Oh, oh, oh, oh, oh. No queremos que digan que todo anda mal. Como un normal, no es tan fácil esperar tu día más, no es tan fácil vivir en la ciudad, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Aguanten los que luchan, gracias a la negra Roots.

esperando. Ya comienza a respirar. El bosque frutal de Maite y Michal. Thank you. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Muy felices de estar aquí esta noche, esta tarde, esta jornada maravillosa de conmemoración del buen chafe Matías Catrileo. De allí después el Mapu, de la meseta Lafkenche viene este Urkantum. Canto y levantarnos por rumbo al viento. Ahí va. Muchas gracias. Deleite a ti. Hace mucho esperamos poder venir a compartir nuestras canciones. Y bueno, hemos elegido 4 esta noche, al igual que todos nuestros compañeros. Quiero que le brindemos una fafana a cada uno de ellos que ha pasado por este escenario conmemorando a Matías Niem. Así que vamos todos. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! A todo el equipo técnico que se ha roto el lomo laburando toda la tarde también, tirémosle otra fafana. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! Vamos con el tercer tema, el anteúltimo. Y después un cierre abrazándonos todos. Esta canción que viene para nosotros es sumamente nuestra raíz, nuestras tripas. Se llama Piuque Cantún. Con esto los abrazamos a cada uno de todos ustedes y le decimos nuevamente gracias y ojalá el Nehuen del Universo nos traiga nuevamente a compartir con ustedes nuestra música. Ahí vamos, hasta siempre. Fue arrebatado y sin miramientos esta patria tuya. imponente. Andan mis ancianos con nuestro mensaje, la canción nativa bajando en torrentes que lavan las penas de este originario. Salido de pobre, vivido de esclavo, tapado de tierra, cazador de vientos, nunca arrodillado, no evangelizado, jamás doblegado, sencillo y contento. Cante con tus ropas, baile por tus actos, perdí mi costumbre, rodé por tu peste. Sentí mis venas volver al pasado. Levanté la vista, lo vi a Villaqueo volviendo a su casa, rostro quebrajado. Me abracé de nuevo con toda conciencia, como Don Juan Duarte, silencio apretando. Esto que vos nos ofreces consume el color humano. Enfrenta a mi gente, divide a mi gente, y por eso mismo yo te estoy cantando. Para que más mentiras cantaré, porque si es matando cantaré, porque arrasa del coser. Bueno, claramente para nosotros todo este viaje ha sido un momento muy añorado, muy soñado. Toda nuestra familia que ha quedado ahí en el Puel Mapu durante este tiempo, en la intimidad de nuestra ruca, con nuestros niños, nuestros pichiqueché, nuestras pichizomo, conversando sobre este viaje, como cada año que pasa en esta fecha, conversando sobre todo lo que nos ha pasado a lo largo y a lo ancho de nuestra historia. Y llegar aquí y escuchar de la Lamien, de los Peñi que suben aquí, toman posesión de este lugar y hacen de este un manifiesto de vida muy particular, muy profundo y muy cercano, que claramente derribamos esa frontera geopolítica impuesta a partir del egoísmo, de la mirada colonialista, del pensamiento eurocentrista que tanto daño hace a la matriz cultural de un continente totalmente vivo, que intenta todos los días reinventar su historia, que intenta todos los días rescatar y profundizar con la memoria activa cada una de nuestros valores culturales ancestrales guardados en cada uno de los rincones de nuestras comunidades y también hoy despertándose en cada uno de los Peña y Lamien que habitan las grandes ciudades, comprendiendo esta lucha territorial necesaria para recuperar nuestro Kimún, tener un buen Raquizuam y poder crecer mapuches libres en nuestro territorio ancestral, como así durante 15.000 años lo hicimos. Solamente 500 años de historia empañan milenios de lucha, de armonía y de amor y de buenas costumbres y de buen vivir en estos territorios. Tenemos que no abandonar la memoria activa y por eso para nosotros venir por primera vez a cantar juntos aquí como Che Joven es algo muy hermoso, muy importante y les vamos a estar eternamente agradecidos por la amabilidad porque es estar en casa. Cada vez que nosotros contamos que venir al territorio ancestral y compartir con un peño, con un alamiel, con un chachay, papay, es estar en casa. No hay tal frontera, es lo mismo. Así que quedan abiertas claramente las puertas de este gran territorio ancestral, Hualmapu, para que hagamos ese trafquintu de manera cotidiana, que estemos más cerca y que juntos podamos reconstruir nuestro territorio ancestral. Muchas gracias, Chaltumay, Pupeñi, Polamien. Ahora queremos invitar a compartir este cierre a dos personas que son realmente muy importantes en esto y que tienen todo que ver con la construcción y la reconstrucción de este mundo, el mundo mapuche. Esta canción bajó como un peuma. Bajó como un peuma necesario en un momento necesario. Y abrió ese límite que muchos pretenden instaurar y lo abrió de una manera muy particular con aquellos que tienen una voz activa desde el primer momento en que la música se hizo masiva en estos territorios. Y me refiero a referentes de la música que han viajado por el mundo, a veces por el exilio y a veces por elección, porque así la canción lo pretendía y lo pretende aún. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Roberto Márquez de Illapu, que ha hecho de esta canción, como él dijo, la ha vestido de ropaje de Illapu. Un honor enorme. Y también invitamos a la Lamien Catalina Catrileo a compartir con nosotros una de las poesías de Matías que también ahí quedó registrada en nuestro disco, nuestro mensaje. Con esto le decimos muchas gracias, Rumé Mañum, Capau Cayal. ¿Puede bajar esta, maestro? Genio, ¿puede ser esto un poquito menos acá adentro? Por favor. Sonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? ¿Le cantaste a los espíritus? ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? ¿Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos rasgaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo? ¡Ay de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos! Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. ¡Mari, Mari! Diríamos y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. Matías Catrileo, Chaltumay. Thank you. sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la justicia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Amaruco Purú y Yatun el Kimú, Amachi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Allá en lo alto está pasando el amor de la mar, el Purú de sus hijos, los hijos del viento, la vida. Su vida por los ventisqueros escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo: nos junten las ganas de ir junto al reino del fusil. Violando mi casa, violando, matando, de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada de soledad, tu risa. Se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida. Puerto Márquez, señoras y señores. ¡Che joven! ¡Esa! Compuche, compulamien, estamos despidiendo ya esta larga jornada que empezó desde las 4 y antes, y días antes, en conmemoración de los 12 años del asesinato por parte de Carabineros de Chile y el carabinero llamado Walter Ramírez, en el gobierno de Michelle Bachelet, asesinó a Matías Catrileo. Ha sido una larga, larga jornada. Agradecemos a todas y a todos las radios que han estado también con nosotros. Son varias las radios también. Mandarle un saludo a todas ellas. Estamos aquí también escuchando al agradecimiento de la familia y terminamos. Pun mai compulamian, puen hoy ca compuche. La familia Catrileo Quesada. Gracias. Pun mai compuche, compuen hoy compulamian. La familia Catrileo Quesada agradece a todos quienes han venido a compartir este concierto por la liberación del pueblo mapuche, por el cual murió nuestro hijo, hermano y huichafe. También tenemos que agradecer a todos quienes han hecho posible este evento, los CONA, los sonidistas, los... todos quienes han trabajado tras bambalinas en realidad con un inmenso esfuerzo y desde luego a todos los artistas y músicos que estuvieron presentes esta tarde, quienes sin todos y cada uno de los que mencioné no hubiera sido posible este evento. Que tengan una buena vida. Chalto Mai. Entonces ahí despedimos, ¿no es cierto?, esta larga jornada. Estaba la papá y Mónica Quesada despidiendo y agradeciendo. También aquí aprovechamos agradecer desde parte de la organización también y desde Radio Curruf a todos los que hicieron posible este evento. Ya a toda la gente que estuvo detrás armando en las mañanas, empezamos a las 7 de la mañana, a todos los artistas que vinieron de muchos lugares, desde el Puel Mapu, Argentina que le llaman, alrededor de 60 artistas pasaron por este escenario en total, fueron varias las bandas de harta gente, fue una producción extenuante, así que agradecer también a la gente que nos estuvo escuchando, agradecer también a Radio Curruf de aquí, también que estuvo en esta larga jornada y agradecer como Radio Curruf también a las radios que estuvieron acopladas a este evento. Si se me queda algo en el tintero, algo más que decir. Nada, que ya la gente se está retirando del lugar, están sacando las cosas del escenario porque termina la actividad, que claro duró más de, no sé, cerca de 7 horas, más o menos de las 4 de la tarde y desde antes con la marcha. Así que el objetivo igual se estuvo bien logrado. Conversamos con la mamá de Matías acá en el estudio improvisado de la radio, con la Cata igual y con otras personas. Y claro, todos se van con un sentido igual como bien satisfechos porque llegó mucha gente y también se logró recordar harto lo que es la memoria de Matías y también la lucha que él llevaba a cabo. Ahora, hace pocos instantes también, en el centro de Temuco se estaban registrando algunas barricadas, algunos cortes de calle. Así que eso. La represión. Sí, contarte que claro, es verdad, llegó la represión, se encontraba el guanaco aquí en este puente, en este bypass que hay en la isla Cautín. Llegó la represión, hay gente mojada, y bueno, ¿qué vamos a más esperar de ellos? En el fondo, eso, aquí la gente se está yendo, fue una jornada familiar, había muchos niños, había muchas familias, vino gente de Yeu, de Concepción, en esos mismos lugares donde Matías también caminó, recordar también aquello. Mucha gente de por ahí también apoyar, agradecer a la gente que viajó desde lejos, vuelvo a repetir, a solo apoyar al evento, gente de Conce, gente de Yeu, uno de los lagos más limpios de Sudamérica, solo por la protección, ¿no es cierto?, de los lamien que tienen ahí, y un espacio por donde también caminó Matías, y hay que recordarlo también. Así que estamos cerrando, Chageltu, Punmay, Compuche, agradecidas todos y todos desde la organización del evento y también desde Radio Curruf. Peucayal. Peucayal Punmay. Hasta canto.